de radio, A de Andalucía, I de información, F de fin, S de semana. Esto es RAI Fin de Semana. Abriendo ahora en el país de los sueños, Plain Old Fashioned Love. Big Lobson and Friends. La mejor música del mundo sigue servida aquí. Desde RAI, Radio Andalucía Información, ahora con Juan Antonio. Bienvenidos. Son un respetadísimo y muy conocido músico de sesión norteamericano. Una carrera muy extensa y un debut que se producía en 1999 en solitario con este fragmento y algunos más que conformaban entonces, en aquella temporada, Rick Lawson and Friends. First Things First. Música que fue éxito y que nunca olvidamos en el país de los sueños. Se va mezclando con otras producciones mucho más recientes. 2015, Walter Beasley presentando en pleno verano un nuevo disco. En él, piezas como esta. Skip to my Lou. El país de los sueños para oyentes como ustedes con una música excelente. Los mejores sonidos del mundo, los mejores músicos, exquisitos todos ellos. Solo suenan aquí, desde Radio Andalucía Información. Beasley, una estrella que nacía en primavera el 24 de mayo de 1961, que estudió en Berkeley, que nacía en un lugar llamado El Centro, en California, en los Estados Unidos, y que fundamentalmente defiende el saxo en cada una de sus producciones. Esta es una de las más recientes. Still. Kenny Latimore, que no viene en absoluto en solitario, ni muchísimo menos. Kenny Latimore y Shante Moore unidos por la música en temas como este. Lady, morning's just a moment away, and I am without you once again. You left a sutil aún. Kenny Latimore desde Washington, una estrella que nació en el 70 dedicado al rhythm and blues fundamentalmente, y también rhythm and blues y soul, los terrenos, los territorios que conoce perfectamente su acompañante en este y en otros temas que lanzaban juntos hace algunos años. Desde San Francisco, chanté Fly with the wind, vuela con el viento. Walter Beasley hace un instante también allí lanzaba un nuevo disco en 2015. Esta es una porción de ese productor. En Nueva York, una de las porciones, ya lo hemos descubierto, lo hemos disfrutado en más de una ocasión, de un álbum de 2015 publicado por Shanachie Records, la compañía que lo ha acompañado en los últimos años. You, me and forever. Tú, yo y para siempre. También lo hemos estrenado ya hace algún tiempo. Hablamos de 4Play celebrando sus 25 años de existencia. Precisamente esta pieza se llama Aniversario. De nuevo estamos 4Play, álbum de 2005. Música muy reciente. Thank you. Espectacular música la de 4Play desde hace muchísimos años. Gentes que han sabido muy bien defender millones de discos vendidos. 4Play con Bob James en los teclados desde el primer momento. Lir Tenur, el guitarrista de Los Ángeles, fue el primero con ese instrumento. Nathan East con el bajo. Y finalmente Herbie Mason. Ha habido algunos cambios. En 1997, Lir Tenur dejó el grupo, cediendo su lugar de guitarrista a otro músico de Los Ángeles que a la sazón había comenzado con la misma guitarra, una Gibson 335, Larry Calton. Hasta 2010, en 2010, Larry Calton deja el grupo y da paso a otro de los brillantes músicos que además, por ejemplo, en 2015 lanzaba el nuevo disco junto a Eric Marienthal, junto a ese saxofonista, miembro, entre otros, por ejemplo, de Spyro Gyra. Hablamos de Chuck Loeb, que es uno de los protagonistas con la guitarra, como decimos, dentro de este Silver, 14º disco para ellos, para 4Play, un grupo que después recuperaremos. Harry Mason, Lee Retunula, Larry Calton, Chuck Loeb, Bob James, además de Nathan East. Esta es otra historia. Estamos ante Amor Ilimitado. Es la música de Paul Hardcastle. Viene con el apoyo, entre otros, de Cindy Bradley. De los Estados Unidos a un brillante músico que seguramente recordarán todos y que llega desde Europa, desde Londres, desde el Reino Unido. Esta es su música. Multitud de instrumentos, compone y produce Paul Hardcastle, 57 años, compositor inglés. Desde Londres, alguien que actuaba hace algunos años como músico de estudio. Se hizo famoso tras publicar su 1919, recordando a todo el mundo, no solo en Europa, también en los Estados Unidos, donde fue un tremendo éxito, la guerra de Vietnam y la edad media de algunos de los combatientes en ese conflicto bélico. Ed Adams es un clásico de la música. Vuelve al país de los sueños con Yesterday. good about all of those fairy tales that happened a long time ago. When love came at first sight and everything turned out right, what happened then, I'll never know. I'm not a little child, haven't been for quite a while, and I don't fall that easily. But I'm glad that we took this chance, even if it's just this dance. Maybe it'll last for a night or two. Mama, we were so sad, must hurt you pretty bad. Wear a heart out on your sleeve. A man like you should know, if you really let her go, there's plenty of fish in the sea. Tell me, a remedy to help you overcome a broken heart. And while you may not forget, I know that we've just met. I believe it's at least the start. Though you say your heart is numb, offer me a little crumb, and I'll accept it like a feast. Love is patient, love is kind, love can really fry your mind. That's the nature of the beast. Tell me how long will you go on to hurt, to give your heart away, too scared to live, afraid to try, clinging to yesterday. Someone is having all this fair and off and war, though it's not so simple to start your life all over again. But I just want you to know that if we take it real slow, I can become your closest friend. No need to run or hide, just remember I'm on your side, and I won't ask for what you can't give. Face it, babe, what's done is done. It's time to be moving on. Don't just survive, you gotta live. Con la voz inconfundible y el estilazo de Oleta Adams, fue la voz y el piano de un clásico de Tears for Fears, The Seeds of Love, las semillas del amor, una colección que entonces también recibía la asistencia como batería de Phil Collins. Oleta Adams desde Yakima en Washington. Mary James, versión de un viejo éxito, Motown, Detroit. Marvin Gaye, Sexual Healing. Oh, baby, now let's get down tonight. Esa es la pieza. Clásico Marvin Gaye, tal mucho antes de Detroit, sonando así con Nate James, con un intérprete nacido en los Estados Unidos en 1977 que ha pasado la mayor parte de su vida en Europa, en el Reino Unido. Alguien que debutó en solitario desde los circuitos independientes en 2005 con una primera entrega de Soul, Rhythm and Blues, que fue candidata a los premios MOVO, meses antes de resultar el vencedor del Festival Bar, un certamen italiano que utiliza algunos de los escenarios más importantes del país, como es el caso de la Plaza del Duomo en Milán. Norman Connors y Howard Hewitt juntos. Where do we go from here? ¿Hacia dónde vamos desde aquí? El País de los Sueños en antena. RAI, Radio Andalucía en Información, con la música más elegante. Hey boy, it's time that you and Antoniette. Juntos en Where Do We Go From Here, precediendo a James Lloyd inmediatamente. Aparecen allí como invitado al saxofón en lo que vamos a escuchar ahora, Moving Right Along. Así es, el país de los sueños. La mejor música sigue adelante. Ride Along. Es la música del pianista James Joy con el apoyo de Najee al saxo. Como contrapartida, también James Joy ha aparecido en discos muy variados en los últimos años colaborando con Najee en estudio. La música sobresaliente continúa adelante. Más de un álbum que hemos descubierto, hemos ido desgranando poco a poco en últimas ediciones. 2015, 25 años cumpliéndose del nacimiento del supergrupo 4Play. Silver es el nombre de toda la colección aniversario. Dentro de Silver 4Play, con Chuck Loeb como flamante guitarrista, así ha sido durante los últimos años, ofrecen temas como este Silverado. Más de 25 años fabricando un sonido preciso y perfecto. Los 4Play. La historia de 4Play arrancaba en 1990. El teclista Bob James, uno de los formidables músicos de smooth jazz durante décadas, reunía a varios viejos amigos, todos músicos de primera línea, con el objeto de grabar un disco, The Grand Piano Canyon. Contando para esa ocasión con músicos excepcionales, tan importantes como, en ese caso, de su viejo amigo en la batería, también producción, composición, Herbie Mason, hombre de confianza para discos y sesiones de Herbie Hancock, Barbra Streisand, Notorious B.I.G., entre otros. También contando con el guitarrista Lir Tenor, músico antaño de Sergio Méndez, y el bajo y vocalista Nathan East, uno de los músicos que trabajó hace muchos años con Barry White y que también ha hecho lo propio con Eric Clapton y Phil Collins. The Grand Piano Canyon con Bob James fue un tremendo éxito, algo que es muy habitual. Desde entonces arrancaba la apasionante, la exitosa carrera de los 4Play, en los que ha habido cambios en los guitarristas, fundamentalmente en los últimos años. Lir Tenor fue el primero, después llegaría Larry Carlton, otro de los músicos de Los Ángeles, una historia que hemos contado varias veces. Y por último, Chuck Lowe, un brillante músico que habitualmente reside en la costa este, el marido de Carmen Costa. Música a flor de piel. El país de los sueños. Con Juan Antonio Jurado. Naked Music es mucho más que una compañía discográfica. Es música de élite. Love Only One. Esto es. When soon that gentle stream began to flow. We could die believing that our tears would rain. You can cry and still that God never grow. every time we say goodbye, I die a little. Every time we say goodbye, I wonder why a little.